A cargo de Cigarettes After Sex, que creo que también es uno de los timbres más inconfundibles que tenemos actualmente dentro de la música tranquila, como que lo escuchas y sabes precisamente que es el proyecto de Cigarettes After Sex. Y es muy curioso el cómo sale, que creo que también tiene por ahí pues algo que ver con el Blue Monday y la temática que estamos abordando hoy en el programa, que es el color azul, porque Greg González dice que estaba escuchando a Los Ángeles Azules y a Cocteau Twins, y que él creció en Texas, donde la música, pues, como de Selena y de Los Ángeles Azules es como muy popular, y que de alguna manera se inspiró para hacer este tema, donde yo no lo escucho para nada, esas influencias musicales del Tex-Mex. No hay absolutamente ¿No el más ganas mínimo de bailar? Rastro. Sí, sí, sí. O sea, como que no me imagino ni de chiste una de cumbia. Sombrero. Ni para sacarlos prohibidos. Pero bueno, va muy acorde a lo que nos había acostumbrado ya Cigarettes After Sex. Y pues sí, como que lo trae así en esta temática justo Cocteau Twins, que a mí me parece que tiene mucho del color azul, que es porque lo relacionamos con David Lynch también, que pues ha sido tema en estos últimos días también. Entonces como que me hacía también un poco de sentido traerlo el día de hoy al programa. Había muchas otras opciones, la verdad, y en algún momento nos pudimos haber puesto muy valientes y ponernos a bailar con otras cosas o a cantar de una manera quizás mucho más alegre, pero no quise matar el mood. Entonces, bueno, el mood algo para queríamos, si nos pusimos en mood como de no, tenemos que hacer llorar a Brenda Camacho. Sí, sí, sí. Ese sí, vamos es a el punto del programa. Que saludos también a Ociel, que nos escribió y que nos dijo que la conversación acerca de poner Blue Monday sí se tuvo en la mañana, sí, pero duró 3 segundos, en los que todos decían no. Todos estábamos de acuerdo, me en alegra. En la misma página, sí. También un saludo a Luis Baltasar III, voz de Te lo cuento. Uy, las me noticias está poniendo, en 12 minutos. Me está poniendo nerviosa que una celebridad me esté escuchando. Yo socorro, fuertísimo. ¿Ya tienen el shot de noticias de mañana? Obviamente, obviamente, qué eficientes. Pero sin spoilers, ustedes tendrán spoilers. Hasta mañana. ¿A qué hora se publica?

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora. Hoy tenemos una emisión más de nuestras constelaciones con un invitado muy especial, Seiyaku System, el último proyecto musical del doctor Kiyoshi Osawa, que se encuentra con nosotros en cabina. ¿Cómo estás, Kiyoshi? Gracias por visitarnos. Muchas gracias por recibirme, Pablo. Buenas noches a ti y a tu admirable audiencia. Admirable siempre la audiencia que sintoniza hasta las 9 de la noche de un lunes y se adentra en los territorios de la experimentación, que en este caso nos conducen a tu último proyecto, Seiyaku System, en el que has estado transitando por, quizás, y si no me detienes, por territorios sonoros que no eran tan explorados en tu práctica reciente, por lo menos tu práctica musical. Uh-huh. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo nace Seiyaku System? Y pues sí, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? También la canción que nos recibió. Pues la pieza que escuchamos de entrada se llama Semi no Koe. Es el canto de las cigarras, que es pues está como en el... en honor a un haiku muy famoso de Matsuo Basho, ¿no? Que es un poeta japonés, que es como una pieza que salió de pues de un documental que estoy haciendo acerca también del canto de las cigarras y así. Pues esta pieza como que pues tomé unos sonidos que había utilizado, que había grabado, capturado para ese documental, y pues de ahí salió esta pieza que estamos escuchando, ¿no? Y bueno, pues el proyecto Seiyaku System es un como mi excusa para encontrar el espacio de explorar y experimentar con sonidos, con texturas, con tecnologías, con máquinas, con aparatos, con sistemas de producción sonora y musical y así, ¿no? Que me parece una gran premisa o un gran pretexto para poderte adentrar en un territorio musical sonoro nuevo, es decir, la exploración técnica o tecnológica también. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Pablo. Qué bueno. Días ya. Ah, perdón, te tenía apagado. Sí, me están castigando. Este sí, es por llegar tarde, eso te pasa. Un programa así bastante punitivo. Punitivo. Es mi personalidad. No es cierto. Mis alumnos saben que no. No, por eso eres un profesor tan querido. Y tú a también, veces, Kiyoshi. Por algunas. Otras no. Las que tienen que ser, me imagino, ¿no? A veces. ¿Cómo estás? Qué gusto bien, verte. Gracias. Sí. Muy contento de ver a Kiyoshi, que ya teníamos rato sin vernos, ¿verdad? Así es. Un gusto estar aquí en cabina contigo. Perfecto. Pues estábamos introduciendo el Seiyaku System y el álbum Acedia, que tuvo su lanzamiento apenas el viernes pasado. Entonces podríamos decir que estamos de estreno en la Fórmula Secreta. Y no sé, Kiyoshi, si te gustaría, ya que introdujiste algunas de las premisas compositivas, que fue el trabajar con tecnologías, platicarnos algunas de estas tecnologías con las que estuviste trabajando. Les quiero anticipar que estamos acá en cabina con un par de dispositivos conectados que más adelante en el programa vamos a escuchar a Kiyoshi la explicación del proceso de una de las piezas y cómo fue descubriendo ahí conexiones. Pero sí, no sé, algunas de las, quizás de los primeros, así, ¿cómo empezó a surgir esta curiosidad? Uh-huh. Pues bueno, como muchas de mis aventuras y peripecias, todo empezó en Facebook Marketplace, ¿no? chismeando cosas usadas. Pero yo acabo de conseguir un proyector Aiki en Guadalajara que yo pensé que ya no iba a tener suerte. Es increíble lo que no, pues sí, ahí. Sí lo lograste, porque me contaste que estabas correteándolo. ¿Lo lograste? Lo logré. O sea, venía en su caja original, con su funda, con todo, o sea, el manual, etcétera. Perdón. Pues bueno, precisamente una experiencia muy similar, ¿no? Vi grabadora multitrack Yamaha de los 80, con funda original, en excelentes condiciones, pues no me acuerdo, algo así como $3,000, ¿no? Una muy buena oferta. Y pues bueno, me recordó pues mis experiencias, mis primeras experiencias grabando y produciendo música, si le podemos llamar así a lo que se hacía en cassette hace muchos, muchos años, pues como que me dio una nostalgia un poco por eso. Y pues bueno, me animé a adquirirla y me advirtió la persona que la estaba viendo. Está en perfectas condiciones, excepto por la banda que regresa de reversa, ¿no? Para regresar los cassettes. Entonces todo funciona perfecto, nomás no puedes regresar los cassettes. Y dije, bueno, pues ahí me compro un lápiz, ¿no? Sí, ya, tal cual, ¿no? O una pluma Bic. O una pluma Bic, exacto. Entonces, bueno, así empezó un poco esa búsqueda y esa inquietud que pues se convirtió en todo esto, ¿no? Y de ahí, pues bueno, una experiencia utilizando esa máquina, que ya entraría en más detalle más adelante. Y pues también ya tenía unas piezas musicales que había preparado para una experiencia como virtual, multimedia, inmersiva. Para el CEX, ¿no? Para el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Y como que tenía esas piezas y esta nueva máquina, y así como que todo eso empezó a pues a orillarme a pues a hacer música, ¿no? A hacer algo con todo eso. Pues lo celebramos acá. Sí, la verdad. Sí, la verdad es que pues esos como génesis así serendípicas siempre dan para buenas historias, ¿no? Y pues bueno, muy interesante que todo esto haya partido pues primero como de un acercamiento técnico, ¿no? Como de regresar a esa tecnología. Pero cuéntanos un poquito de dónde viene pues el nombre y el relato, el nombre del álbum, todo lo demás. Sí, pues bueno, el proyecto Seiyaku System, el nombre del proyecto es pues bueno, la palabra en japonés Seiyaku significa algo así como calma, tranquilidad, algo así, ¿no? En medio del caos, algo así, ¿no? Hay como varias traducciones posibles, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí va el nombre. Y pues cuando estaba pues trabajando en estas canciones, que no tenían como mucha cohesión una con otra, y no había como una propuesta como estética, narrativa, ni temática, ni narrativa, uh-huh, que las unía. Pues me acordé de un texto de Benjamin, del artista como productor, ¿no? Uh-huh. Entonces como que dije, no, pues eso es lo que necesito ahorita para ponerme en regla, ¿no? Que me dé mis cachetadas y me ponga, me ayude a organizar esto. Y en la edición que estaba leyendo venía el texto de la historia, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pues también muy famoso de Benjamin sobre la historia. Tesis sobre el concepto de la historia. Exactamente. Entonces como que dije, ese me acuerdo que ese está bueno también, ¿no? Entonces lo revisité y de ahí como que me empecé a conectar con los conceptos y las ideas de ese ensayo. Y pues bueno, ahí pues como que los tomé para nombrar las piezas y para darle pues algo de identidad al proyecto, ¿no? ¿Qué tal si seguimos con un poco más de música? Y después continuamos con la plática. ¿Qué te late escuchar ahora? Podríamos escuchar quizás Pasajes. Vamos pues con Pasajes, reciente lanzamiento del álbum Asedia de Seiyaku System, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que escuchamos fue pasajes de Seiyaku System, de su lanzamiento reciente Acedia, una pequeña referencia ahí al Walter Benjamin vagabundo de los pasajes de París, como bien nos contaba Kiyoshi Osawa, la mente detrás de Seiyaku System, que está aquí con nosotras en la Fórmula Secreta, contándonos de los orígenes y rumbos que ha tomado este proyecto. ¿Qué más, Kiyoshi? El relato, nos quedábamos en que compraste aquella máquina de cassette Yamaha que había que regresar a mano porque no le funcionaba la banda. Sí, pues no sé si quieren que pasemos a la demostración. A eso vinimos. Traje uno de mis aparatos, ¿no? Para demostrar un poco el proceso por el que, pues el que viví para componer una de las piezas que me gustaría que escucháramos al final, ¿no? Entonces, pues sí, todo empezó con esta grabadora multitrack de cassette que utiliza cassettes, pues como los cassettes normales con los que escuchábamos música en los 80s y pues 90s todavía, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente en qué momento los CDs nos tomaron el control, pero yo me acuerdo de haber comprado mi primer CD en los 90s, ¿no? Por ahí, pero sí, supongo que los cassettes todavía duraron más tiempo. Entonces, en un cassette como esos, utiliza como toda la cinta para grabar 4 tracks y entonces puedes... pues grabar en un track un instrumento, por ejemplo una batería, en otro track un bajo, en otro track una guitarra y en otro track una voz, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes hacer una grabación de una pieza musical para... como tú solo puedes grabar todos los instrumentos, pues, ¿no? No los tienes que grabar al mismo tiempo, sino que puedes... Correcto. Grabarlos por partes, como le hacen en los estudios profesionales, ¿no? Correcto. Será la promesa, pero bueno, en tu casa, ¿no? Entonces, pues es una tecnología... El concepto de portaestudio, ¿no? Exactamente, es un portaestudio. Los más famosos son de Tascam, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, es un sistema como muy rudimentario para grabar, ¿no? Y y presenta muchas limitaciones, ¿no? Y pues hoy en día la tecnología digital y las herramientas digitales, las aplicaciones y el software son como, pues básicamente herramientas sin límites, ¿no? Entonces eso a veces, pues es demasiado intimidante, ¿no? Entonces, de alguna manera esta máquina que presenta muchísimas limitaciones técnicas, pues me permitió como dejar ir y soltarme y pues que salieran cosas que de otra forma no hubieran salido, ¿no? Es el principio de la obstrucción como premisa compositiva o creativa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Motivación de la creación. Ajá. Entonces, bueno, otro de mis grandes descubrimientos tecnológicos fue un pequeño Game Boy que me pedí de Temu. Que traje aquí para que lo escuchemos, que me llamó la atención porque es un Game Boy que utiliza Linux como su sistema operativo para emular el Game Boy tradicional. El Game Boy tradicional, exactamente. Entonces, pues bueno, se puede hackear, como todos los Linux, y le puedes poner aplicaciones, ¿no? Entonces, hay una aplicación para composición musical muy famosa, que... se utilizaba en los Game Boys originales, que se llama el Little Piggy Tracker. Oh, ¿no? Wow. Entonces, sí, pues bueno, ese fue como otro juguetito que tenía ahí a la mano. Y pues bueno, mi propuesta fue hacer alguna pieza musical en la que podría usar los sonidos de este Game Boy y grabarlos a la casetera. Así empezó la idea, ¿no? Entonces, a ver si le puedo poner play acá. Sí, aquí está, ¿no? Aquí estoy poniendo... Esta es la bocinita del Game Boy, la estoy poniendo al micrófono, ¿no? Entonces tenía este sonido de flauta muy sencillo pues lo grabé a la grabadora. A ver si lo voy a reproducir ahora acá desde esta aparato de acá. No sé si ya está abierto el canal. Un segundo. Ahí está, ¿no? Entonces tenía este sonidito como de flauta y en el mismo Game Boy también encontré este sonidito más como de campana, ¿no? Se escucha como tiene una calidad así como... pues como baja calidad, ¿no? Uh-huh. Como con mucho ruido y distorsión. Entonces pues hice estos como arpegios muy sencillos que... cada uno corre a su propio tiempo y si los escuchamos al mismo tiempo, pues como que forman una textura armónica ahí atrás al fondo, ¿no? Y bueno, a eso pues le puse un efectito. A la hora de pasarlo a la cinta, ¿no? Y bueno, eso acabó en... cuando lo grabé a la grabadora de cassette. Era esto. A ver si ahí se oye. Sí, ahí está. Entra en fading, ¿no? Entonces, lo que me pasó es que después de que la grabé, como no tenía reversa, no funcionaba la reversa, pues lo único que se me... y no tenía un lápiz, no compré lápiz. No había lápices. Ni pluma Bic. Ni pluma Bic, pues se me ocurrió pues poner el cassette al revés y ponerle play para que se regresara, ¿no? Entonces, acabo escuchándose en reversa, que es lo que estamos escuchando ahorita, y eso pues me llama mucho la atención, ¿no? A ver si le puedo subir un poquito el volumen. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, eso me... pues sí me inspiró un poco y como... me recordó a los sonidos que sacaba Robert Fripp con una técnica que él le llamaba Frippertronics, ¿no? Que usaba dos cintas una después de la otra para generar un como una repetición, un eco. Sí, sí. Pero que se tardaba como por lo menos 10 segundos en regresar, ¿no? Entonces, de alguna manera acabas tocando, respondiendo y tocando contigo mismo, pero de una manera un poco aleatoria e inesperada, ¿no? Justo iba a mencionar a Fripp y Robert Fripp y Brian Eno, porque me acordé eso de los cassettes en reversa. También ay, el chelo, que toca el chelo. Hoy estoy muy mal con los nombres. No, yo soy malísimo. Arthur Russell, ¿no? También sí. Tenía técnicas así, ¿no? De grabar en cassette y ponerlo en reversa. Los ataques de chelo, sobre todo, para que sonaran como... ¿no? Sí, entonces, bueno, grabé un canal de guitarra así, nomás que utilicé pues un delay, ¿no? Ya, obviamente, hoy en día eso se puede reproducir muy fácilmente con efectos digitales, ¿no? Entonces eso hice con un track de guitarra que corría, ahí lo estamos escuchando, ¿no? Que estaba corriendo con las campanitas al revés, ¿no? Algo así se escucha. Pero entonces, bueno, me pasó lo mismo. Cuando acabé de grabar para escucharlo, lo puse al revés y le puse play, ¿no? Entonces, en realidad me gustó mucho más la guitarra al revés que las campanitas al revés, ¿no? Se me hace un sonido como más, no sé, musical de alguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, ya todo eso junto... es este sonido, ¿no? Mm-hmm. Y pues bueno, a eso, pues no sé, sentí que le faltaba un poquito de, pues de elementos rítmicos, ¿no? Entonces busqué una caja de ritmos, encontré esta que es como las cajas de ritmos que tenían los órganos, de esos que tenían en, pues en casa de mi tía, ¿no? Tenían uno de esos órganos Yamaha. También como de los 80, ¿no? Pues sí, hasta de los 60 había unos, sí, claro, ¿no? Que tenían como ritmo polka. Ya, sí. Esa onda, ¿no? Total. Pero lo pasé a través de un efecto granular para que pues cada que tocas uno de los ritmos se repite de una forma aleatoria, ¿no? Que es lo que estamos escuchando ahorita en el fondo. Así, ¿no? Y con eso, pues utilizando un secuenciador ya en la computadora, genere pues una textura rítmica que tiene pues una cierta estructura rítmica, pero al mismo tiempo es aleatoria también, ¿no? Y como evolutiva, pues nunca se repite, nunca acaba de dar una vuelta antes de empezar otra, ¿no? Y bueno, después de eso, ahí vamos como a la mitad de los elementos, ¿no? Después de eso, como que me hizo falta algo un poquito más realmente rítmico, entonces busqué encontré un loop de congas ahí que venía en el programa, en la aplicación de audio, pero se me hacía que se oía muy limpio, ¿no? Entonces lo que hice, se me ocurrió la grandiosa idea de exportarlo como el MP3 de más baja calidad y volverlo a importar. Pero eso lo hice como 40 veces y entonces se escucha esto, ¿no? Estos son esos bongos como congas, más bien. Técnicas destructivas. Exactamente. De producción. Pero destructivas, pero al mismo tiempo aditivas también en términos de los soportes tecnológicos, ¿no? O sea, tenemos como capas de tecnologías coexistiendo y se van sumando. Claro. Aunque pareciera que van destruyendo porque principalmente están en contra de ciertos cánones de la escucha, sí, del musical, estándar, ¿no? El estándar de calidad. Sí, que pues un poco mi forma de pensarlo es que estoy como pues tratando de sacarle algo a la máquina para lo que no está diseñado, ¿no? Entonces eso es un poco un diálogo. Eso nos emociona mucho aquí en la Fórmula Secreta. Sí, sí, es como ir contra el programa, ¿no? Ir contra el programa. Todo de contra la el programa. Pues sí, en contra del manual, ¿no? Sí, sí. Pues un poco un diálogo con el aparato en el que pues aviento algo y a ver qué me avienta de regreso. Y si eso me gusta o no me gusta, cómo reacciono a eso. Y a partir de ahí, pues le aviento otra cosa, ¿no? Y si ya esa máquina no me responde, pues se lo aviento a otra y así, ¿no? Y bueno, para completar la pieza, pues se me hizo que sí le hacía falta un beat, ¿no? Le puse un beat muy lento, pero le bajé el pitch. Pues para que, no sé, se oyera un poco más ominoso, ¿no? Y entonces, pues al final, ya con eso ya tenía suficientes elementos para armar la pieza, ¿no? Que suena algo así. Voy a hacer como unos 30 segundos de la pieza y después podemos pasar a la grabación. A la final, grabación. ¿No? Algo así, ¿no? Y bueno, el último paso, pues obviamente fue a meterlo a este aparatito, que es un sampler, pues como performativo, ¿no? Que pues me ayudó mucho, o sea, pasarlo a este aparato y como deconstruir la pieza para poder hacer esta demostración me ayudó mucho a revisitar ese proceso y pues no sé, ¿no? Como entenderlo también, ¿no? De alguna manera. Y bueno, me di cuenta, una cosa que me di cuenta ahora retrospectivamente me doy cuenta, que me di cuenta, es que fueron demasiadas capas, ¿no? Uh-huh. Esto fue como un proceso demasiado, demasiado complejo. Sí, sí. Y pues para las otras piezas que compuse en este álbum, traté de pues de generar diálogos con los aparatos un poco más sencillos, ¿no? Uh-huh. O sea, no todos los diálogos tienen que ser 100 preguntas a ver qué responden, ¿no? Pues quizás hay unas piezas que son una o dos preguntas nada más, ¿no? Increíble. Es como ver a Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, dirían los chavos en internet. Pero ¿por qué no escuchamos la pieza terminada? La pieza se llama Aura. Aura. Seguimos con las referencias benjaminianas. Vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a escuchar Aura de Acedia, el lanzamiento debut de Seiyaku System, que está aquí en vivo de, ¿cómo se dice? Haciendo el camino inverso, mostrándonos cómo fue que llegamos a lo que van a escuchar a continuación. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Que sigamos aquí, es un acto de intervención, divina. Ibero 90.9, el milagro, de la radio. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental. Platicaremos sobre el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato y sus beneficios para la educación en nuestro país. Conoceremos todo sobre la prevención y tratamiento de la diabetes. Y para cerrar con broche de oro tenemos música de Astrid Haddad. ¿Por qué hago yo aquí? Leonor y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Las fuerzas policíacas de lo políticamente correcto se aseguran de que nadie se ofenda. Se responsabilizan porque cada chiste haya pasado por 13 controles de sensibilidad. No permiten que ninguna conversación se salga de los límites de la superficialidad absoluta. Ya nadie dice las cosas como son. Por suerte, nosotros seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. sigue sonando Aura, sus segundos finales, parte de Asedia de Seiyaku System, el último proyecto musical de Kiyoshi Osawa, quien está hoy en cabina y antes del corte nos llevaba por un viaje casi arqueológico de arqueología musical alrededor o a propósito de las distintas tecnologías que se utilizaron para la composición de esta canción y que condensan también el espíritu del disco, aunque nos decías que muchas de las otras piezas fueron mucho más sencillas en términos de su complejidad tecnológica, por lo menos, si no es que musical. Sí, también yo creo que a nivel como estético, estilístico, sí hay unas piezas que son más, pues como más música en el sentido tradicional, música popular, quizás, electrónica. Y hay otras piezas que son más exploraciones sonoras que posteriormente estructure como piezas musicales, ¿no? Yo tengo la curiosidad de cómo entraste a este horizonte, o no es que no hayas entrado antes, pero ahora llevabas un tiempo trabajando pues estándares de jazz, digo, no que los hayas dejado, ¿no? Pero la conexión con este territorio musical, ¿cómo se dio más allá de lo que sucedió con la grabadora? ¿Y qué fue lo que despertó esa necesidad? Pues yo creo que el haberme sentido tan estimulado con el aparato, ¿no? Fue algo que como revelador, ¿no? Para mí darme cuenta que, pues bueno, algo que siempre había sabido, ¿no? Que pues la música es mucho más que los estándares de jazz, ¿no? Que las reglas tan rígidas de cómo se debe de navegar una serie de acordes para tener un solo correcto, ¿no? En el jazz, pues me sentí como muy libre de hacer como cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que pues en algunas de las piezas de este álbum quizás hasta me fui demasiado a buscarle estructura y música a cosas que son pues muy muy cacofónicas, ¿no? Muy estridentes y muy poco digeribles musicalmente, ¿no? Pero eso fue lo que me sorprendió durante el fin de semana, que escuchaba el disco también en términos de pues esa formación inevitablemente está ahí, ¿no? Pero se recompone. Porque no se aniquila tampoco, ¿no? Como que es una recomposición de esa sensibilidad. Sí, yo creo que estoy, o sea, como que me fui al extremo completamente opuesto y salieron estas piezas. Y ahora en las como exploraciones que estoy haciendo ahora, posterior a haber compuesto estas piezas, ya estoy empezando a incorporar más cosas de la guitarra. Digo, había guitarra en esta que exploramos, ¿no? Las diferentes partes, ¿no? Entonces ahí estaba esa inquietud también como parte de este proyecto, pero en lo que estoy haciendo ahora ya lo estoy incorporando más, ¿no? Como tratando de unir ambos extremos y a ver cómo suena, ¿no? A ver qué funciona, a ver si funciona igual que esto o no, o cómo funciona, pues qué lógica tendrá, no lo sé, pero pues bueno, algo saldrá, ¿no? Ya veremos. Oye, y esta música la interpretaste ya en vivo, ¿no? Una vez en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Algunas de las piezas empezaron siendo eso, ¿no? Lo que comentaba, que acompañaban una experiencia inmersiva en realidad virtual. Entonces, pues funcionaban muy bien como parte de esa experiencia, pero como piezas musicales solas no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, pues ahí fue como, pues sí, supongo que esta formación musical más tradicional me ayudó a darles estructura y forma y como darles arreglos más tradicionales para que esas piezas, pues funcionaran como piezas musicales solitas, ¿no? ¿Y has pensado desde entonces alguna salida como en vivo para esta música? Pues bueno, sí me imagino interpretándolas en vivo. Uh-huh. Algo así como lo que acabo de hacer en cabina, pues se puede hacer frente a un público. Digo, no explicar, ¿no? pero sí tener las piezas y con las partes, pues los layers, las capas de las canciones, y pues irlas disparando, ¿no? Eso lo podría hacer de pues muchas diferentes maneras dependiendo del contexto, ¿no? Del tamaño del venue, supongo. Entonces sí es algo que he pensado. Hasta ahorita pues no han habido ofertas, pero bueno, Ya viene el Museo Sonoro número 4. Todavía faltan muchos meses, pero estarás ahí recibiendo una invitación seguramente. No, pues sí, estaría muy contento de hacer el equipo de programación, que es el mismo que el de producción, que es el mismo que el de difusión. Y a veces que el de la barra también. El de la barra, sí, afortunadamente este año superamos esa actividad. Quitamos esa creencia del currículum. Es demasiado desgastante, ¿no? Demasiado. Nos quedan unos minutos para escuchar quizás una última pieza y después regresar sobre ella a despedirnos. Kiyoshi, ¿qué se te antoja? Pues podríamos escuchar Arcades, una pieza que empezó como un ejemplo que le hice al querido Diego Alba. A nuestro queridísimo Diego Alba. Saludos a Diego, que está en clase ahorita, entonces no nos está escuchando. Sí, no sé si nos está escuchando, pero, que no. Pero él bueno, ya está por terminar su clase. Entró a mi oficina y me dijo, oye, ¿cómo le hago para hacer una pieza así como Brian Eno? ¿No? Entonces, pues me senté con él rápidamente y le dije, pues mira, haz esto, ¿no? Y pues salió algo no tan chafa, supongo. Y eso, pues como que lo mismo, lo pasé por las cintas, le empecé a poner ritmo y elementos de arreglo musical y salió esta pieza musical, ¿no? Queda pendiente que nos des esa explicación de cómo hacer una canción como Brian Eno en Puede pocos ser minutos. Un programa. Sí, ¿no? Sí, así, sí. ¿Cómo hacer una canción como Brian Eno? Y hacemos un programa y terminamos con la canción que puede durar 25 minutos la segunda mitad del programa. Perfecto. Está buenísimo. No, pues sí, apuntadísimo. No hay riesgo de que se lo tome mal porque como no vuela, el señor Brian Eno no puede venir a reclamarnos, por lo menos en persona. No puede escuchar música para aeropuertos. Exacto. Escuchemos un par de minutos. Volvemos para despedirnos y que nos comparta las redes de Seiyaku. Thank you. sigue sonando Arcades de Seiyaku System, el alias de Kiyoshi Osawa, quien está en cabina y nos ha ido conduciendo por la experiencia de crear Acedia, el álbum debut de Seiyaku, que esperamos el primero de muchos. ¿Dónde pueden encontrarte, seguirte, escucharte? Pues en Instagram, Facebook y TikTok, estamos como Seiyaku System. A ver cuánto dura ese TikTok. Creo que ya sobrevivió, ¿no? Por lo que ya pasamos ese umbral. Sí, creo. Sí, ya. Ya nadie está hablando de esas noticias de ayer, ¿no? Pero sí, Seiyaku System en Instagram, Facebook y TikTok. Uh-huh. Ahí pueden encontrar. Y prácticamente en cualquier plataforma de streaming musical, ¿no? Sí, sí, sí, también. El Seiyaku System en Spotify, Apple Music, Amazon. Pues bueno, supongo que en Tidal, Deezer, a todas las otras, ¿no? Pero esas nadie. Casi nadie. Todas esas que nadie tiene. No conocemos a nadie ahí. Pues gracias por venir, Kiyoshi. Esperemos vuelvas pronto para el programa de Brian Eno. Nos parece un gran pretexto. Una gran idea, sí, sí. No, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio a los dos. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Tendremos unos boletos para regalar. Entonces sintonicen la fórmula secreta. Adiós. Adiós. Adiós. H. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ibero 90.9. Con la reforma al Infonavit habrá créditos baratos y suficientes para las familias mexicanas. Con la reforma ni se tocan ni se ponen en riesgo los ahorros de las y los trabajadores. Además, 4 millones de créditos se congelan para que puedan ser liquidados y se construirán 1 millón de viviendas dignas, accesibles y bien ubicadas. Así, más mexicanas y mexicanos tendrán un hogar para construir su futuro. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Y ahora vamos a escuchar Is This It, de los Strokes, de principio a fin. Esta banda es mi vida y la vamos a escuchar. Pero papá. Encender la radio es un acto de fe. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Entre paredes de ladrillo expuesto, estampas de disqueras que no existen y un hoyo en el techo por el que se cuela la luz, se encuentra el lugar que ha visto nacer a las mejores bandas de América Latina. El piso está pegajoso, el escenario no se ve bien y la cerveza está predeciblemente tibia. Pero no venimos por el lugar, venimos por la música. Estás en Mala Muerte, por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9.